vengo a dar la palabra de Dios, así como me la dieron a mí gratis, yo la entrego gratis. No la vendo, porque a mí nadie me la vendió. Y todos hoy pueden leerla, saber, porque está escrita en la Biblia. Pero ya es tiempo de que venga el Señor, ya no tarda. Muchas gracias, que Dios los bendiga.